desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Por eso ahora vamos a bailar. Lozano Bochini viene para Bochini y le va a dar tiro por arriba del arquero. ...40107121... ...40107158... nuestros teléfonos. Hay una excitación masculina importante aquí en el estudio de Sobre la Hora y tiene que ver precisamente con la entrevista que vamos a hacer ahora. Vamos a conversar, bueno, lo supondrán, lo habíamos contado antes, estaban escuchando recién este disparador. Ricardo Bochini, ídolo máximo de la hinchada independiente y de muchas. Oye, le comentaba a Pepe, le digo, uy, te tengo malas noticias. Pepe, el informativista, es hincha de Racing. Le digo, tengo una mala noticia, vamos a hablar con Bochini. Me dice, no, bueno, pero Bochini, más allá de que sea de Independiente, digo, es uno de los mejores futbolistas, entiendo, de la historia de nuestro fútbol, que acaba de publicar un libro de memoria llamado Yo, el Bocha, y ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Bochini? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos. Bueno, muy buenos días. A ver, primero preguntarle cómo fue esto de por qué se decidió a publicar un libro de memorias y cómo fue el proceso, digo, para alguien que no viene del ámbito de la escritura o si venía, si tenía así alguna inquietud literaria, por así decirlo, que venía escribiendo esto y en algún momento se decidió a llevarlo al papel. Bueno, esto fue porque vino un jugador, Massi Boni, que tenía gente amiga en Editorial Planeta y me dijo que la editorial estaba con ganas de hacer un libro mío y ya había hecho los libros de Palermo, de Kun Agüero, de Diego Maradona y querían tener también un libro escrito por mí. Toda mi trayectoria, mi carrera independiente en el fútbol argentino, en la selección, y bueno, fui a hablar con ellos y bueno, decidimos hacerlo y yo le dije que quería que lo escribiera Jorge Barraza, que es un amigo mío, que es periodista del gráfico, que hacía el libro de la Confederación Sudamericana, que es hincha independiente y que vio toda mi carrera en el club y bueno, fuimos con él y arreglamos para que empezáramos a escribir y bueno, tuvimos como un año y medio o dos escribiéndolo y ahora se decidió en esta feria del libro presentarlo ahí. El hincha de Independiente, estamos acá nuestro compañero Federico Chechele, Ramiro Lorenzo también, son hinchas conspicuos del rojo. Y Federico nos decía recién, yo sobre Bochini sé todo, el hincha Independiente que sigue debe saber bastante. ¿Qué novedad se puede encontrar quien ha seguido su carrera y qué cosas interesantes tiene para el que quizá no es tan hincha? Y ahí está todo lo que yo hice en el fútbol, desde que me inicié en el club donde yo nací, a San Zárate, en el club Belgrano, todo lo que uno tuvo que hacer para poder llegar a hacer esta carrera que todos conocen, pero bueno, está todo lo que uno vivió todas esas tardes y noches tan importantes de toda la historia de Independiente y la selección argentina, que muchos la vieron en la cancha, la televisión, otros no. Y bueno, contar ahí todo lo que uno fue viviendo viajando de Zárate a San partido donde practicaron en el interior, todo lo que uno tenía que hacer, bueno, todo lo que pasó con los campeonatos que eran independientes, hasta también con los técnicos de selección, con Menotti, Bilardo, bueno, todo lo que viví dentro del fútbol, ¿no? Y bueno, era un poco eso, dejarlo en un libro para la gente que estuvo en esos partidos, por ahí le viene un recuerdo de que ellos dicen, yo también tuve, viví todo esto, ¿no? Y lo tienen en un libro. Bochini, yo soy Federico Cecchelli, periodista. Viste que vos estás muy al tanto de todo lo que es el periodismo, te han entrevistado miles de veces, has ido a miles de programas de televisión, y aunque no nos dediquemos al periodismo deportivo, viste que todos los argentinos sabemos de fútbol, así que es más o menos lo mismo. Bueno, yo soy el que soy enfermo de Independiente, y mi ídolo obviamente, ahora, creo que en la semana dije, cuando dije que iba a entrevistar a Bochini, dije, creo que es la única persona a la cual admiro. Ahora, en ese contexto, la única pregunta, porque la verdad es que yo soy una de esas personas que no me sorprendería nada cuando lea tu libro, porque los que somos ídolos tuyos, la verdad que lo sabemos casi todo lo que has hecho en tu carrera, obviamente que lo vamos a leer, lo vamos a comprar y todas esas cosas, pero la única pregunta que realmente a mí me nace es... ¿cómo conviviste todos estos años, más de 30 años, sabiendo que sos el ídolo máximo de un club y que cualquier cosa que digas o que hagas, y eso que has opinado, va a tener una repercusión muy importante en uno de los clubes más grandes de la Argentina? Bueno, a mí, por suerte, yo hace poco, bueno, me retiro, fueron 25 años, porque jugué de 72. Sí. 91, casi 19 años, 20 de temporada, y bueno, muchas veces me preguntan si me costó así después de haber dejado de jugar, y yo creo que lo mejor que me pasó es que la gente nunca se olvidó de lo que uno hizo durante tantos años, porque fueron momentos, creo que lo mejor por ahí del club, de Independiente, de ganar copa, campeonato, copa Intercontinentales, Libertadores, Interamericanos, bueno, todo lo que jugábamos, lo ganábamos y siempre estábamos ahí peleando algo importante. Y bueno, y ahora yo estoy volviendo de un pueblo, Carlos Pellegrini, está cerca acá de las parejas Santa Fe, que anoche me hicieron un homenaje ahí, toda la gente de todo alrededor de este pueblo, y bueno, fue una noche bárbara porque había como 300 personas, todo con camiseta, con el libro que le firmamos, y bueno, y eso es lo mejor, ¿no? Que eso hizo que uno siempre siga estando ocupado realmente en el y recibir siempre cariño a la gente, es como que uno no, a veces no haya dejado de jugar, ¿no? La única mancha que creo que nos dejaste en Independiente, porque para hablar de cosas bonitas podríamos hacerlo hasta el lunes el programa, pero creo que la única mancha que no te vamos a perdonar nunca, los hinchas Independiente, que te hayas puesto la camiseta de Sportivo Barracas de Bolívar. Vamos a recordarle a la gente que Bochini jugó solamente con una camiseta, que es la de Independiente, pero ya retirado volvió y jugó. ¿Cuántos partidos jugaste, Bochini? ¿Uno, dos partidos? No, jugué. Lo que pasa es que ese día Saco, que es independiente, sí, claro, que es bueno, de Viena ahora, de Radio Arabia, sí, él me quería hacer un homenaje en Bolívar ahí, y él estaba en el club ese y me dijo si podía jugar un ratito y en el equipo, y bueno, fui, jugué medio tiempo, no, yo no estaba para volver porque sí, claro, ya había pasado un montón de años que me retiré, y no era una vuelta al fútbol como a veces se dijo, no, sino era jugar un ratito para estar ahí en este homenaje que me debía hacer la gente de Bolívar. Bochini, ¿qué extraña del fútbol? Y la cancha, cuando uno va a la cancha y ve toda esa gente que va con pasión a la cancha y que está ahí expectante del resultado, del juego y todo eso que vivía uno adentro, que cuando ganábamos partidos, la alegría que le dábamos a esa gente, eso es lo que se extraña, ¿no? Que uno hace un partido y dice, qué lindo estar acá. Más en este momento, que creo que si bien la gente siempre fue fanática de un club, de un jugador, ahora parece que es más fanática, porque ahora hay más, no sé, si yo digo, si hoy nosotros estuviéramos jugando y ganaríamos lo que ganamos en ese momento, hoy estaríamos, no podríamos salir por ahí a la calle, porque la gente, hoy hay más periodismo, más canales de televisión, se repiten las jugadas. Antes nosotros había poco de todo eso, no había poca preocupación, digamos. Muchísimas gracias, Ricardo Chini. Vamos entonces a ver de hacernos de un ejemplar y leer Yo el Bocha. Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, esperemos que Independiente ahora, creo que agarra un minuto, empiece a mejorar y pueda ganar un campeonato, porque creo que la gente hace mucho que también lo gana y necesita ganar algo. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Adiós. Era entonces Ricardo Bochini, futbolista, ídolo máximo del Club Atlético Independiente y autor de Yo el Bocha, su autobiografía.